Entonces, fiscalito, rompe merengue. Sí, señores, cuando le voy a cantar, ponga ya de sí, señores, cuando le voy a cantar, el conjunto cibareño, ya verán que se sona, el conjunto cibareño, ya verán que se sona, de Perón toca timbola y tocaba contra.